Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pide ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamp para vos. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en otro programa de Sin Señal, festejando el aniversario de la radio, el segundo año. ¿Qué dicen de esto, Mika, Alejo? Estamos progresando bastante. Sí, lo que éramos al principio, o sea, al principio del primer año, ahora es una reganda lo que hicimos. ¿Te acordás con los micrófonos de mano? Sí, te acordás. Yo me acuerdo, ¿no?, de Lauda City. Sí, también. Ese era mortal, pero grabamos por partes y... La verdad que fue un gran progreso desde hace 2 años hasta ahora. Sí, en el primer año nos arreglábamos como podíamos, pero lo hacíamos bien. Claro. Sí. La temperatura es de 8 grados. ¿Algo para decir del clima, Mika? Está completamente nublado y pronosticaron lluvia todo el fin de semana y el lunes feriado. Programa número 36, Alejo. Y 36 programas ya. ¿Como la escuela? Sí. ¿Como la escuela? ¿En la escuela? Escuela 36, programa 36. Ya, justo, encima justo cae el cumpleaños. Sí. El mismo número de la escuela. Mika, bloque para hoy. A ver, tenemos bloque Kawaii con Sofi. Tenemos dos invitados muy importantes, el director y la secretaria, que nos van a responder un par de preguntas. Después tenemos el bloque de Amor y Desamor conmigo y con Alejo. El bloque de Nacho, de Big Bang Theory, Creer o Reventar con Fabri y Héroes Pero Humanos con vos. Conmigo, Fabri. Sí. Somos dos Fabri, Fabri Espeche, Fabri Mex. Sí. Así que bueno, vamos con el bloque Kawaii. Ajá. Lele. No se sientan solos. Somos millones. Ya llegó el bloque Kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por Radio Sin Señal. En youtube.tv/channel/radioalascuela. Seguimos en Sin Señal. Recordá que podés escucharnos a través de Sin Señal Radio. Dale me gusta a la página y ahí vas a poder seguir nuestros programas de radio todos los días. Se dice dale like a la página. Dale like a la página. Ahí está. Bueno, hola, ahora hola, sí. Hola, Sofi. Ahora sí. Bueno, hoy nos vamos a poner serios porque es un tema muy severo lo que voy a hablar. Nada, mentira. Vamos a hablar de lo que vendría a ser mi dios para mí, que es la creadora de mi anime super, super, mega, super, duper, duper, favorito. Te voy a matar, operador. Bueno, vamos a hablar sobre esta artista que algún día, si yo voy a Japón, obviamente me la voy a secuestrar y me la voy a llevar a mi casa. Entonces, si le damos a Sophie en la cárcel por secuestro, ya sabemos por qué. Eso. Bueno, es como... Vamos a... Me traba la lengua. Nació el 22 de diciembre en Japón. Wikipedia no me dijo el horario. El año. Estoy nerviosa. Bueno, es muy conocida por ser autora del famoso anime Pandora Heart que se empezó a publicar en 2006. que finalizó el año pasado, que yo obviamente ya me leí todos los tomos, son como 125 tomos del manga, está buenísimo. También es la autora de Crimson Shell, que según ella dice que es el primer boceto que tuvo con Pandora Hearts, o sea, primero empezó con ese, cargó la historia y luego, después del boceto, siguió con Pandora Hearts. ¿Qué más? Ella también es la ilustradora de la novela ligera Roland de Forgotten King, un manga asociado con el japonés Takume Yoshino. Bueno, ese manga ya lo leí, pero de entre todos no me gustó porque la historia no era de ella, solo eran los dibujos y pues no me lo leí todo. También algo que destacar, ella debutó con su primer one shot, que vendría a ser como el primer capítulo en una revista. Y como vieron que tenía mucho éxito, ella directamente en Square Enix empezó con el manga. Su estilo de dibujar, eso es lo que más me gusta. Ella dibujaba las 24 horas del pequeño, llenaba todos los cuadernos, las carpetas y todo, lleno de dibujos. Y lo que me impresiona es que ella dibuja todo a mano, con acuarela, fibra y nunca en computadora. Eso es lo que más me gusta. Bueno, Sofi, te voy a pedir que nos digas en dónde podemos ver estos animes. Bueno, primero el anime, Pandora Hearts, lo puedes ver en cualquier página de anime y los mangas en manga online. Bien, otra cosa que te iba a pedir, estuve viendo Watamote y me terminé la temporada ya. Todavía no vi los... ¿Cómo se llama esto? Avances. No, eso no. Bueno, te iba a pedir para el sábado que viene si podíamos hablar de eso. Ya tú sabes, si querés. Obvio, yo hablo de todo, vamos. Vamos a hablar, bueno, de Watamote. Bueno. Gracias. Vamos a pedirle un tema a Lele. Lele. Agradecemos al bloque de Sofi, espero que el sábado que viene nos traiga más información. Ahora estamos con el director Claudio Abodie, corríjame si lo pronuncio mal, y la secretaria Jorgelina Butcher. Sí, está bien. Bien. Bueno, tenemos un par de preguntas para hacerles y la primera es, ¿qué le parece el colegio así? O sea, entre alumnos y establecimiento. ¿Qué piensan? Es un lindo grupo humano. Ustedes son piolas. Sí. Y bueno, el problema es que tenemos una escuela chiquita, con pocos espacios, pero que lo vamos a lograr mejorar. Sobre todo con la participación del alumnado y de Rodrigo de cuarto. Bueno, tenemos otra pregunta, o sea, ¿y qué, o sea, tienen ideas para mejorar la escuela o hacer que sea mejor para el estudio? Y la idea es que la participación de la juventud no solamente sea en la radio, sino que sea en todos los ámbitos de la escuela y todos los días. Participar en torneos deportivos bonaerenses, en los CEMOS, que haya campeonatos interdivisionales. Y un anuncio es que para la festejo del 9 de julio va a haber torneos, todos contra todos. Y el día del acto del 9 de julio va a ser la final. ¿Cómo todos contra todos? Es así. Todas las divisiones van a presentar equipos mixtos. O sea, y por sexo. ¿Cursos contra otros cursos? Sí, señor. Sí. Empezamos con cursos contra cursos con el mismo horario de educación física, después grupos mixtos, y después los campeones que queden va a haber una final el día del acto por el 9 de julio. Ahí están los campeones del Bicentenario. Muy buena idea, ¿no? Sí, bastante. ¿Nunca? A mí me gustó. Para eso vamos a necesitar los trajes que... Trajes. Los uniformes de educación física, ¿no? Sí. Que las remeras que estaban allá, no sé si las eligieron ya, ¿no? Salió elegida la camiseta número 6. Sí, eso estuvimos comentando. Que tiene los colores de la escuela. Sí. La idea es que ahora van a ver EMOS, que son torneos de escuelas en movimiento, y que la idea de los chicos, ya estén, los primeros que van a participar, es colaborar con la inscripción y con esa plata comprar las dos juegos de camisetas, una para chicos y otra para chicas, pero eso se van a usar cuando salgamos a competir con otras escuelas. Lo que estaría bueno es que ellos en estos días, antes de estas competencias, cada curso hágase un logo identificatorio que los identifique. Eso estaría bueno. ¿No? Un logo que los identifique, sí, cuando salgan a competir entre ustedes. Entre o un color de camiseta. O un color o algún logo que puede ser dado por algún animal, alguna planta, algo que identifique al curso. Sí. ¿No? Bueno, la siguiente pregunta es para los dos y es, ¿qué les inspiró a tener un trabajo relacionado con la educación? Si es eso es lo que pensaban tener. En realidad, yo llegué a la educación de carambola. Nunca había pensado de joven ser docente. Y ya 30 años de servicio, me encantó. ¡Matanga! Llegué de casualidad, me encantó la relación con los adolescentes. Se aprende todos los días y la juventud, o sea, el dinamismo que ustedes imprimen es bárbaro. Sí, con nosotros sí, no se sabe qué esperar. Bueno, no es así, no. Pero bueno, yo también llegué de carambola, ¿eh? Había elegido otra carrera y bueno, última decidí llegar a la docencia. No había muchas más opciones, pero sí es verdad lo que dice el director. A veces uno reniega con los chicos, pero estar en el curso y el contacto diario, los comentarios, los chistes, lo hace ameno. Lo hace muy ameno. En realidad lo lindo de la docencia, a veces hay que lidiar más con los adultos que con los chicos. Sí. Pero lo lindo de la docencia son ustedes. Bueno, esas fueron las preguntas y antes de terminar este bloque quería... Bueno, estuvimos hablando sobre el cuidado del colegio recién y ya para turno mañana o turno tarde, cada uno, o sea, no está él escribió la mesa o ella escribió la mesa, es cada uno tiene que fijarse de no escribir las mesas, las pizarras con líquido, el líquido se va a sacar si lo volvés a pintar, y las paredes, y mantener limpias las aulas porque tenemos muchos paros de porteros. Y también hay que cuidar, porque es el colegio en donde estás estudiando y es lo que te va a servir. Sí, es el espacio de ustedes que tienen que cuidar entre todos. Sí. Entre ustedes y también entre los docentes, ¿no? Cuidar el espacio que ustedes tienen, que eso es muy importante. Y si alguno se manda la macana de escribir, esto de decir, bueno, está bien, sí, lo escribí yo, me equivoqué. Bueno, ¿cuál es mi castigo? Me la banco y no lo vuelvo a hacer. Reconocer el error. Sí, eso también está bueno. Otra, ¿no?, cosa que estuve escuchando la semana fue que iban a hacer jornadas de limpieza o algo así, los delegados de cada curso. Y estaría bueno de que si vos sabés que escribiste una mesa y no te querés mandar al frente, vení por voluntad y... La limpieza. Y la limpieza. Exacto. Como pueda. Y bueno, ese fue el bloque hasta ahora. Ahora vamos con el bloque de amor y desamor. Lele, ¿nos pasas un tema? Play. Bueno, acabamos de escuchar Bitch Better Have Money de Rihanna, fue un remix. Y ahora estamos con el bloque de amor y desamor conmigo y con Alejo. Y un invitado especial, Nacho. Buenos días. Buenas tardes, su experiencia. Nuestro romántico de radio. Ah, no, ese es Sandro. Ah. Bueno, hoy vamos a hablar de, escogemos el tema de qué se siente estar enamorado, Nacho. Empecemos por vos, Nacho. Básicamente, ¿qué es eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente algo que no se puede saber si está o no? Bueno, ¿alguna vez estuviste enamorado? Empecemos por eso. ¿O creíste que estabas enamorado? ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales? No, lo lamento. No ahora que me acuerde algo. ¿Y cómo crees que es estar enamorado? ¿Es estar enamorado de verdad? Sí. Exacto. Para mí, bueno, no se ríen. Para mí es sentirse básicamente sano, como si nada te pudiera pasar. Básicamente estar volando por las nubes. ¡Lele! Pero eso es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Eso, o sea, es como se siente. ¿Cómo se siente Nacho? Como vos pensás que se siente, es en realidad lo que pasa. Bueno, a ver, para mí estar en mi caso enamorada es como, obvio, hablando de estar enamorado de alguien, no de algo, es como sentir que necesitas constantemente estar con esa persona y saber que esa persona está bien. Porque, bueno, pero obvio a otro nivel, porque es distinto el amor a un amigo, el amor a tu pareja, a eso nos referimos, el amor a la pareja. Y no sé, yo creo que es eso. Y sí, básicamente sentirse enamorado es querer estar todo el tiempo con esa persona. Pensar todo el tiempo. Pensar todo el tiempo, tener en la mente que... ¿Qué estará haciendo? Querer saber todo de ella. ¡Uy, qué mal! Todo de ella. ¿Quién le da me gusta a las cosas de...? Ah, bueno, eso no. No, eso ya es el tema de celoso. Puede ya ser, sabemos, puede Mica, ser. Ya sabemos ser celosa. Sí, soy celosa, pero... Yo que sí, me la banco porque yo también hago mis cosas. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Empieza a contar. No, no hablemos de eso. Eso quedó en el pasado, pasado pisado. Lo que pasa en las jodas, sí, se queda está, en la joda. Ya está, lo que pasa ahí se queda ahí. Obvio. Bueno, a ver, vos Alejo, ¿alguna vez te enamoraste? Y yo, sinceramente, no. Por amor. ¿Cosas que hayan hecho por amor? O sea, ya sean mínimas o locuras. Bueno, esto me pasó recientemente. Yo, como primero, soy re cobarde y no puedo hablar frente a las personas si apenas las conozco. Me pasa lo mismo. Sí. Terminé escribiendo una carta. Cuando apenas nos, o sea, nos conociste a todo el grupo de nosotros, una vez eras re callado. Ahora seguís callado, pero no tanto. Ahora nos enseña de todo, sí. Los átomos. No sabes, es el profesor particular de la radio. Bueno. Menos en matemática, ahí soy una pérdida. Bueno, ¿cómo contabas? Terminé escribiendo una carta. Le puse las opciones sí o no. Y hasta ahora no he respondido. Bueno, tengamos esperanzas. Porque yo me acuerdo que la persona con la que estoy actualmente, yo le pedí para salir y me dijo que no. Y fue como, ¡ay, este corazón roto de nuevo! Pero después, después de creo una semana, fue a mi casa y me pidió disculpas por el rechazo y la friendzone. Y estamos saliendo. Gracias a tus amigos, no estabas tan triste. ¿Cómo? Nosotros te ayudamos cuando estabas. Obvio. Mis amigos siempre van a estar. Cuando estabas rebajoneada. Exacto. Siempre. Eso también es en parte amor de amigo. Sí. La amiguitos son. Arre. Bueno, eso no. Ah. Y a ver, vos Alejo, algo que hayas hecho por amor. Nada. ¿Nada? ¿Descorazonado? ¿Persona fría? Bueno, a ver... No, mentira. Sí, pero no pienso contar. ¿Cómo encontrarlo y cómo saber si estás realmente? Obvio tiene que pasar tiempo, porque viste que ahora están ellos, la parejita de que a la semana ya se dice ¡ay, te amo! Y bueno, no, esto está la parejita ¡puro chamuyo, chabón! Que sale recién, menos de una semana, ya están haciendo la vida completa con esa persona. ¡Mal! ¡Re loco! Bueno, a ver, vamos a ser sinceros. Corta, yo Mica. No, nada que ver, nada que ver. Eso me iba a explicar yo ahora. Por ejemplo, yo con la persona que estoy lo quiero demasiado y siento que lo necesito y todo eso, pero no es amor, porque vamos recién 2 meses, ¿entendés? No, pero nada. Nada. O sea, igual, obvio, no es que yo ya voy pensando, oh, nos vamos a casar y vamos a vivir, porque relación con 15, 16 años, no, no va a terminar así. Seamos realistas, ¿eh? Pero, a ver, cosas que hice yo, a ver, me acuerdo que yo iba a buscarlo a mi ex, al colegio, con lluvia. Lele se acuerda, porque Lele pasaba por... en el auto y me veía parada ahí como tonta esperándolo. Y bueno, terminé re mal yo y ya fue. Como que vos fuiste la que más se esforzó. Es verdad, demasiado. Y bueno, siempre estaba sola, pues yo también te vi alguna vez, ¿eh? Sí, me acuerdo que me decías. Pero bueno, no digo no se enamoren, pero fíjense. O sea, No se ilusionen rápido con la persona. Si esperen, no sé, unos meses. ¿Cuánto decís vos, Mica? ¿Dos, tres meses? Lo que sea necesario para conocer bastante los sentimientos de la persona. Sí, porque hay que conocerse bien para decirle a una persona, porque... amo. No sé, o sea, yo creo que tendrían que conocerse primero y después tendrían que ser. Sí, pero fíjate, va a saltar lo de, ah, no, ahora lo quiero como un amigo y no quiero arruinar, sí, la amistad. No, pero si son muy amigos, también después está de que rompen y después no quieren arruinar la amistad y después cosas. ¿Viste? Así que, no sé, igual, adolescentes, hay que vivir la vida. Con 15 años no te vas a casar con tu pareja. No sea, yo tengo 17, no se aten tan rápido. Exacto. Hay que salir de joda, disfrutar. Eso, Mica, hay que salir de joda. No, callate, ¿te cuento? Si les disculpan, yo quiero citar un poema, una cita de uno de mis poetas favoritos que dice así, este es de Atahualpa Yupanqui. Vale. El amor se pierde y se reencuentra, va y viene todo el tiempo. Wow, sin palabras. Es muy profundo eso, ¿no, Nacho? Sí, a mí me gustó bastante. Estuvo bastante bueno. Ese Cri Cri no estuvo bien, ¿eh? Este Lele. ¿Qué le vamos a hacer? A mí se me ocurren unas ideas, pero la mayoría no son legales. Ah, pero ahora que me acuerdo, ahora Denis dijo que le mandemos saludos. Denis, un saludo, capo, porque se tuvo que ir... A lo de la novia. Vamos a adelantarlo. Se tuvo que ir a lo de la novia, no sé a qué. Se fue. Uy, a pasar le gritaron gobernado por ahí. Dice que el sábado que viene supuestamente va a venir y va a estar todo el día acá, pero más no sé, nadie se la vale cree. Más vale que venga Denis el sábado. Ah. Bueno, vamos redondeando. Creo que ya no hay nada más que hablar, ¿no? No, sí. Se me acabaron las palabras. Bueno, ahora Lele nos va a pasar un tema y luego de eso vamos a ir con el bloque de The Big Bang Theory con Big Nacho. Bang Theory. Nacho de qué. Sentimientos, Mar del Plata 2013, Pipa Producciones, donde están los mejores. Al toque, miras diferente, abrazas y no siento tu calor. Movimiento tic tic romántico, las cosas pasaron, aunque siempre quisiste tener la razón y pensaste que me ibas a tener toda la vida. Pude abrir los ojos y tengo algo que decirte. Escuchá. Mentira tras mentira, me cansé de tu mentira. Y aunque me digas que cambiarás, vete de mi vida. Insoportable se me hace que solo quieras jugar. Tu chamuyo tan barato vas a tener que cambiar. Yo ya no te creo nada, así que corre corazón. No dejes de correr porque ya no quiero tu amor. Nunca olvides esta fecha, no olvides esta canción. Porque el que te despide no tendrá comparación. Me aguanté tu caprichito, te brindé todo de mí. Para que solo mentira tuya pueda recibir. Me dijiste que me amaba, pero fue todo mentira. Me di cuenta tarde, por eso te escribo esta línea. Y acá se termina esto, fin de nuestra relación. No me busques, no lo intentes porque todo se acabó. No hay tiempos, no hay vueltas, no te queda otra opción. Resignarte como hace tiempo yo me resigné a tu amor. Dicen que de los golpes se aprende. y gracias a los tuyos, hoy ya no te necesito. Podés irte bien tranquila, que no voy a molestarte nunca, pero nunca más. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te vuelan. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya, y la verdad. No, no, no, no mires atrás. Siempre mira pa' adelante. Te lo dice alguien que pasó por dolores antes, mi cielo oscurecido ya. Creer o reventar. Un ciclo para caerte de miedo. Bueno, ahora vamos con el bloque de Creer o Reventar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fabri? Bueno, hoy vamos a hablar del ocultismo. Contanos, ¿qué es? Bueno, el ocultismo empieza todo en Italia, antes de cuando ya empezaron a aparecer los profetas, los supuestos profetas. ¿En el siglo XIV? Sí, por ahí. Y bueno, y empezó todo con la alquimia. Sería una de las partes básicas y que creó las bases de la química moderna. Y bueno, después está el concentración espiritual, que es una parte que supuestamente todas las personas tienen. Bueno, Nacho, ahora... Perdón. Acá hay una gran tensión entre Fabri y Nacho. Nacho está, mientras Fabri estaba explicando, estaba mirando con cara rarita. Así que ahora va a haber un debate, ¿no? De seguro. Bueno. Un científico versus un ocultista. Bueno, entonces contame vos, Nacho, qué es lo que... Bueno, yo considero al ocultismo, a la alquimia, la teología, la grafología, la frenología... Perdón. Frenología, alquimia, ¿qué significa eso? Grafología es el estudio psicológico de la escritura. Sí. Y frenología dice que según el tamaño de la cabeza de una persona se puede determinar si puede ser asesino o no. ¿Y alquimia? Básicamente es un... bueno, como él dijo, puede ser la precursoria de la química. Pero yo no la tomo muy en serio porque la mayoría de esos experimentos para mí son bastante inusuales y sin hechos. O sea que vos... antes de hacer que hacías el bloque Creer o Reventar, creías en todo lo que tiene que referirse con el ocultismo y demás, pero ahora cambiaste de idea ya que estás en él. No, jamás me trajo la idea de eso. ¿No? No. Ah, pensé que sí. No. Bueno, lo dejo en su debate, chicos, a ver qué tienen. Fabricio, con todo respeto, para mí todas esas supuestas ciencias que usted dice... obviamente son pseudociencias, o sea, ciencias falsas, que no tienen ningún hecho básico. De hecho, ya a esta altura ya no se sabe lo que es falso o lo que no es falso. Como Dios, o sea, no se sabe si es falso o no. A lo mejor existe, o a lo mejor no. Entrando en el tema de la religión, eso está en criterio de cada persona. Pero cuando se trata de la ciencia, siempre está vigente. Aunque cambie, siempre tiene que estar vigente y concisa. Y esa... bueno, no te ofendas, pero eso para mí no tiene nada conciso. ¿Por qué crees que no tiene nada conciso? Porque no tiene hechos lógicos. Bueno, te voy a decir un experimento de la alquimia antigua. Decía que alimentando a gallinas con pedazos de oro, te iban a dar huevos de oro. Eso es básicamente extraño y... bueno, lo voy a decir, idiota. Bueno... pero comparado con lo que es ahora, antes no había computadoras para, ni tampoco internet para averiguar eso, ni tampoco informarse, sí, eso. Sí, pero Fabri, eso básicamente, la alquimia, según dice, es capaz de... hay un líquido, bueno, según lo que yo tengo entendido de la alquimia, es capaz, bueno, una especie de líquido es capaz de transformar cualquier cosa, mármol, bronce, en oro. Eso, Fabri, eso es imposible actualmente. No se puede cambiar básicamente la estructura atómica de cada cosa. Bueno, en eso estás hablando sobre la piedra filosofal. Bueno, Lele, dejá por favor un ratito de que debatan los entre el ocultismo y la ciencia. Bueno, dale, sigan, chicos. Y sin no... ser interrumpidos, por favor, Lele. Eso lo seguro que nos va a interrumpir. Bueno, sigan, chicos. Y bueno, como te estaba diciendo, no era líquida, sino sólida. Tenía los compuestos químicos para poder cambiar el plomo al oro, por ejemplo, ¿no? Pero, Fabri, solo piénsalo, la mayoría de las pseudociencias actuales, como la grafología, fueron derribadas. Actualmente no tienen ningún hecho conciso. Solo piénsalo. Cambiar la estructura atómica de cada cosa, eso es imposible, y menos con una piedra. Si es así, ¿no? Bueno, sobre eso, algunas de esas cosas hacen que sean falsas. O sea, los ocultistas hacen que eso, o sea, hacen parecer que sea falso. Para que las personas no entren en... ¿Cómo decirlo? No me sale la palabra. ¿Pánico? Pánico. Como te dije hace un rato, es como... Pues yo estoy empezando a pensar que te falta un jugador, ¿entendés, loca? ¿Yo qué hice? Bueno, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería tu reacción si sabes que mañana todo se acaba y todo muere? Desde mi punto de vista, no sé, haría las cosas que quise hacer siempre, no sé. O sea, disfrutar lo que no disfruté en la vida. Porque la vida está para eso, para mí está para disfrutar, ¿entendés? Y obvio entraría en pánico, así como entraron muchas, porque viste que estaba que en el 2000 iba a ser fin del mundo y después salió la película de 2012 y que algunas personas supuestamente se suicidaron por el miedo a morir de esa manera. Y bueno, creo que la mayoría de las personas, me incluyo, entraríamos en pánico. Bueno, Nacho, yo te quería comentar algo, que no siempre confíes en la ciencia, porque la ciencia se equivoca. Depende de su uso. La ciencia se equivoca. Nunca, a ver, decime el origen de la humanidad, pero no respecto con una teoría. Tiene que ser ciencia justamente concisa, algo conciso. O sea, que algo conciso... Ni el ocultismo ni la ciencia lo tiene. Así que tendrías que, ambos tendrían que abrir un poco más la mente y fijarse a ver si pueden fusionarse ambos pensamientos y terminar en una sola cosa. Pudo haber sido toda una confusión y que lo que dijo Fabri, que el plomo se transforme en oro, puede haber sido todo un engaño de una persona que haya dicho algo parecido. Es un buen argumento, señor Fabricio, y jamás lo había considerado de ese modo. Bueno, me sorprende que haya salido usted. No se ofenda. Qué feo. Bueno, creo que con eso ya simplemente concuerda todo. Bueno, igual tengo que confesar que estoy viendo Argumentación en quinto, así que me reforcé un poco mi argumentación con eso. Pero bueno, sirve bastante, Fíjense que hoy en día nos argumenta todos y no es un sí porque sí. O sea que te están enseñando básicamente debate. Claro, exactamente. Mica, ¿alguna pregunta? ¿O alguna objeción? No. Ahora, quiero destacar tu manera de justificar todo. Y no, claro, justamente no terminar en un sí porque sí, sino explicar por qué es tus razones de pensar así. Así que la verdad, te felicito, Nacho. Gracias. Lele, vamos a The Big Bang Theory, ¿no? ¿Cómo sería? Ahí está. Lele. Ah, bueno, perdón, hay problemas técnicos. Bueno, de vuelta. ¿Cómo? Pará, Lele, pará. ¿Cómo es que te fortaleciste en la parte de argumentación, Nacho? No lo sé, en mi casa... Siempre tengo debates con mi tía, porque a la vez ella también está interesada con esto de la ciencia. Ah, mira. Y como tenemos... Bueno, ella está más experimentada y yo recién me estoy introduciendo, así que tenemos pequeños debates entre sí. Ah, bueno. Bueno, pero eso va fortaleciendo un poco tu mente para estar apto para distintos tipos de debates. Y no solamente para la ciencia, sino para cosas de la vida. Y básicamente ella me termina ganando. Pero bueno, ella está, como vos dijiste, un poco más experimentada. Vos tenés un poco menos de experiencia. Pero a medida que van discutiendo entre ustedes dos, puedes terminar formando tu argumentación. Y cada vez más rica en contenido. Usted, señor Fabricio, es un buen argumentador. Lele. Abrieron el micrófono antes. Bueno, estamos con Nacho de vuelta. Hola, Nacho. Con The Big Bang Theory, ¿así no? Sí. ¿Cómo? Que los cumplas, baby. Ah, nos acordamos, Theory. Es el compañero de radio. Uh-huh. Es el compañero de radio. Sí, ya lo recordamos. Que manda el tema. Va a mandar el tema de feliz cumpleaños. Va a mandar el tema de feliz cumpleaños para la radio. Bueno, seguimos hablando y mientras, capaz que lo pueden preparar, ¿no? Nacho, ¿qué nos trajiste para hoy? Hoy les traigo la primera parte de la historia del modelo atómico. Supongo que la mayoría de ustedes que están en grado superior que yo ya han visto este tema. Claro, relacionado pero con para el modelo atómico. Para los oyentes que todavía no saben muy bien lo que es, ¿podés explicar un poco? Bueno, el modelo atómico actual que tenemos está basado en años atrás de historia del modelo atómico. Bueno, primero... Perdón. El modelo atómico, ¿qué es? Básicamente es, bueno, como el modelo lo dice, muestra cómo está formado o cómo es la forma de un átomo. Exacto, y esto surgió gracias a... Bueno, nuestro viaje inicia en el 440 a.C. en la antigua Grecia, con los pensamientos del filósofo griego Demócrito. Muy bien, pero yo ya te lo había dicho antes. No, pero yo me acordaba. Bueno, Demócrito era uno de los filósofos más respetados, que pensaba que el átomo era la estructura más pequeña del mundo y que era indivisible. Justamente la palabra átomo en griego quería decir incortable o indivisible. ¿Alejo, alguna pregunta? Y yo te voy a preguntar, ¿cómo se le ocurrió la idea a Demócrito? A él no se le ocurrió con experimentación, sino que se le ocurrió a través de la meditación y la reflexión entre sí. Costaron muchos años para que se retomara esta idea. Este chabón... Perdón, pasa que los operadores... Cambiamos de operador, tenemos a Luis, que parece ser un toque más... Pasa que cuando se cambia de operador... Mira, está Lele, rojo de la risa. Miren que Lele es hinchabola. Prefiero a Lele. Pero Luis se paga. Luis acá. Pero Luis... Mira, Lele ahí atrás. Abusa mucho del teclado, me parece. De la botonera. Bueno, Nacho se dice. Bueno, costaron varios años, casi 2000, hasta que lleguemos a Inglaterra en el siglo XVII, con los trabajos del científico inglés John Dalton. Estos no eran muy diferentes, pero Dalton decía que los átomos siempre estaban quietos y que, ¿cómo decirlo?, todas sus partes siempre estaban unidas. O sea que todos tenían la misma cantidad. De electrones, neutrones y protones. Exacto. Electrones, carga negativa, neutrones. Carga positiva. Carga neutra, justamente. Neutra. Vendría a ser como una almohadilla para los protones que se encuentran dentro del núcleo, cuando empiezan a rebotar dentro del núcleo, para que. A ver cómo explicarlo. Ayúdame, Nacho. Perdón. Porque los protones nunca se mantienen quietos. Uh-huh. Entonces, los neutrones están alrededor de los protones. Sí. Son un poco más grandes que los protones, ayudándolos así a mantenerse un poco más quietos. Sí. Bueno, costaron varios años hasta que llegamos hasta 1900, hasta el año de 1900. Pero esta es en Alemania, con la ayuda del destacado físico y matemático Max Planck. Planck es la figura, se considera uno de los científicos más importantes del pleno siglo XVIII, por sus contribuciones, que decían que el átomo ahora se movía, o sea que siempre estaba en constante girando. Movimiento. Sí, pero actualmente sabemos que está girando en órbita. Los electrones están girando en órbita actualmente. Ahí Planck no sabía específicamente qué era lo que giraba en órbita. Si los electrones o los neutrones. O los protones. Costaron varios, no tantos años esta vez, solo 4 años, a 1904, con la ayuda del físico inglés Joseph John Thomson. Thomson, además de esto, descubrió el fotón. Así es como se le llama a la. ¿Cómo? El fotón. Sí. Así es como se le llama a la carga atómica de la luz. Sí, sí. En este modelo, que se considera el primero conciso, dice que siempre hay cargas positivas y negativas dentro de un átomo. Como, bueno, para explicarlo más fácilmente, Thomson usa el modelo del budín de pan, se conoce. Budín de compás. Eso escuché algo. Sí, me acuerdo. Como que los pasos fueran los. Como que un espacio fueran cargas positivas y que otros pasos fueran cargas positivas. Siempre negativas y positivas, perdón. Sí. Siempre estando separadas, pero a la vez unidas. Bueno. En un mismo lugar. Uh-huh. Bueno, esta es la primera parte de dos programas. Y ahora hoy les hablé de Demócrito, Dalton, Planck y Thomson. Ahora, pregunta. Para la clase que viene nos trae lo de las láminas de oro que. No me acuerdo qué científico las bombardeaba para. Ernest Rutherford. Ahí está. ¿Lo traes para la próxima? Por supuesto. El próximo programa. Dije clase, me parece. Sí, si no, me quitan el título de divulgador de la ciencia. Con cada uno de los integrantes de la radio, hay algunos que faltaron, pero Estamos casi todos. Queremos cantar el feliz cumpleaños en la radio. Por supuesto. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla la radio. Que lo cumpla feliz. Damos gracias a cada uno de los integrantes de la radio por poner lo mejor de sí cada programa, trayendo material. Días que no son obligatorios venir, pero nosotros ponemos la mejor voluntad para venir. También a los profesores que son los que impulsaron este proyecto. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Alguien quiere comentar algo? Allá el operador Lele. Así que. Hola. Te cambia el nombre igual, pero no es papel. Sí, me acuerdo. Sí. Ay, de nada. Perdón, perdón. Nos estamos olvidando también del operador Lele, que estuvo, aunque se haya cambiado de escuela, estuvo siempre con nosotros de primer año. Así que Lele, para vos también, que siempre estuviste apoyando ahí desde el control. Gracias. Un aplauso. Bueno, Nacho, escuchá a ver si se escucha bien el micrófono. ¡Ya va! Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura. Se te ve la tanda. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Seguimos en Radio Sin Señal. Hubo un problema de comunicación entre los conductores y el operador, pero bueno, estamos con el bloque Héroes pero Humanos, con Nacho. Hoy me tienen trabajando hasta tarde. O sea, yo. Y acá tenemos un invitado. Sí, está acá de colado, pero Alfredo. Hola. Así que bueno, hoy vamos a hablar de Juan Manuel Fangio. Es un campeón argentino de Fórmula 1, salió 5 veces campeón. ¿Es o fue? Fue, perdón. Nació en 1911. Ah, entonces. ¿Conoces sí, algo de la historia de Fangio? No, lo lamento. Bueno, te cuento algo. No tanto la carrera profesional, porque, miren, voy a hacer esto. Parecido a lo tuyo, voy a dividir en dos partes la historia de él. Pero en este bloque yo lo que hago es buscar la parte humana de cualquier deportista. O sea, más o menos como la biografía o los momentos característicos de su vida antes de, antes de saltar exacto, la fama. Exacto. Una de las cosas que más me llamó la atención era que el papá era albañil. Él nació en Balcarce. Sí. Es un pueblo que siempre se ocupó de, ¿cómo decirlo? La producción de papas. Ajá. Y ahora, bueno, lo sigue siendo. El papá era albañil, es un pequeño muy pueblo, para el que no conoce Balcarce. No, hoy está muy grande. ¿Cómo un pequeño muy pueblo? Grande, hoy es grande. Dijiste un pequeño muy pueblo. No, un pequeño pueblo. Sí, dijiste un pequeño dijiste muy pequeño, muy pequeño pueblo, pequeño muy pueblo. Bueno, hoy es un pueblo muy grande desarrollado. Continúa, dale. Bueno, dale. El papá era frentista, o sea, albañil. Se cargaba de los frentes de la casa y le ofreció, como eran 6 hijos, a Fangio le ofreció para ir a trabajar con él. Pero a Fangio nunca le gustó la albañilería, sino siempre lo que se refiere al automovilismo. Entonces dijo que no quería ir, y comenzó, se consiguió un trabajo de en una herrería. En las herrerías, también algo relacionado con el automovilismo, que arreglaba carretas y demás. Y bueno, acá hay un problema. Sigo. pero después, como estaba muy metido en lo que es el automovilismo, que era algo que le apasionaba, empezó en un taller mecánico. Y hay algo característico, que cada vez que tenía que barrer debajo del automóvil, a propósito lo movía de un lado para el otro porque quería manejar. Él decía que la primera vez que frenó y dobló, fue la mejor de su vida, porque sentía como que el auto tenía vida. ¿Y eso a qué edad fue? ¿Qué edad tenía? A los 9 años. O sea que desde joven ya sabía su pasión. Eso no es muy común. Sí, sí, sí. Y tuvo, terminó 6º año y dejó el colegio. Según dicen algunas personas, que eran, o sea, hijos de los hijos de profesores o conocidos de la familia de Fangio, era un excelente alumno y brillante en matemática. Wow. Como vos, Nacho. bueno, Fangio debutó como en las carreras profesionales, pero no debutó corriendo, sino debutó de copiloto. Ah. Una carrera oficial. Cuando debutó en una carrera no oficial, por primera vez corría en Fórmula 1, Fórmula 1 no, en carreras. Turismo carretera. Turismo carretera, ahí está. Su primer auto fue prestado por el padre, que lo usaba de remis. Ah. Casualmente, ese día, él tuvo un accidente, volcó el auto y el auto del padre. Chau, chau, adiós. Sí. Papá se habrá enojado. Y claro. Después, 20 días después, se consiguió otro auto prestado para correr otra carrera no oficial. ¿Y qué pasó? Lo rompió. Estrelló contra un poste. Otra vez. Y aunque no haya sido victoriosa la carrera de él, todo el pueblo de Balcarce lo alentaba constantemente. O sea, ponían todas las esperanzas que el pueblo fue reconocido en él. Claro. Es más, la primera carrera oficial que tuvo salió 7º, y aunque no haya conseguido la victoria, él decía que había vuelto a su pueblo, lo habían ido a buscar con una camioneta, y cuando llegó, bajó 2 cuadras antes de llegar a la plaza y lo llevaban a Cocollito, todos alentándolo. En Andas, perdón. Bueno, para un pueblo cuya exportación principal son las papas, que alguien de su pueblo haya participado en una carrera y que, aunque no haya ganado, es un gran logro. Exacto. Y él reconoció que la gente, no faltó una persona de Balcarce alentándolo y que lo agradecía, y la gente le agradecía a él también por haber logrado tanto. Una pregunta, Fabio, ¿por qué le decían el chueco? El chueco fue después, esto venía encadenado con otra cosa. Él tuvo una enfermedad respiratoria y mientras se recuperaba, los amigos lo iban a ver, terminó de recuperarse y comenzó a jugar al fútbol. Se alejó un poco del automovilismo y comenzó con el fútbol. Ahí dicen que era tan rápido en el fútbol como en las carreras. Lo destacaban como un buen futbolista y que era rapidísimo. Le decían el chueco por su manera arqueada de las piernas en el momento de correr. En un momento se tuvo que preguntar, ¿fútbol o automovilismo? Y por fortuna eligió automovilismo. ¿Automovilismo? ¿Qué hubiese sido si elegía fútbol? Pues hubiera sido más destacado en el fútbol, o no tanto. Las probabilidades son muy raras en destacar en eso. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial también se alejó nuevamente del automovilismo, ya que la Segunda Guerra Mundial no se transportaban más, importaban más neumáticos. Entonces, para no alejarse del todo, comenzó en los negocios a comprar camionetas, para así poder sacarle los neumáticos e ir probándolos o vendiéndolos en distintos autos. Ah. Luego toda la colección de autos que tenía, o sea, sin neumáticos, luego de la Segunda Guerra Mundial, los comenzó a vender, los tenía en su casa. Así que... Un gran automovilista y posiblemente un genio de los negocios. Exacto. Así que bueno, esta fue la primera parte de Juan Manuel Fangio. Gracias Nacho, gracias Alfredo. De ver. Así que bueno, despedimos a la radio. Muy buen aniversario. La verdad que muy contento de poder compartir el tiempo con ustedes. No sé, vos Nacho, ¿tenés que comentar algo? Solo quiero decir que esto ha sido algo de... que esta radio ha sido algo muy bueno y muy gratificante para mí. Me ha ayudado a abrir más la boca, a hablar más. Exacto, a mí me pasa lo mismo. Me enseñó a expresarme un poco mejor. Bueno, hasta luego. Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamps para vos.